Muy bienvenidos un sábado más a las 6 de la tarde en Radio Zumba La Turba. Estamos por compartir una muy buenas tardes de Alicia. Y así es, un sábado más, estamos aquí en los estudios de Radio Zumba La Turba. Te vamos a recordar por dónde nos podés escuchar en la FM 99.5 y pronto, un poquito más de Gotham. Ya venimos, que la Iru se está familiarizando de nuevo con la compu. Sí, y acá estamos con la Iru del otro lado. ¿Cómo le va a la Iru? Por ahora, a ver, ahí se te escucha. Sí, ahí se te escucha. Bien, por ahora avanzando en esto que se llama Operación Control y Puesta al Aire. ¿A todo eso junto? Vio todo eso así como, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea. El trabajo femenino siempre es más completo, ¿vio? Bueno, está bien. Vamos a entrar en discusión. Sí. Seguimos presentando el programa. Hoy vamos a tener en el programa, no sabemos a dónde está el Cata, el Cata es Lucas. Lucas, no sabemos a dónde está, hemos perdido contacto con Lucas, pero supuestamente está con Rocambole. ¿Quién es Rocambole? ¿Usted ha escuchado una banda que se llama Los Redonditos de Ricota, Iru? Uh-huh. Sí. Acá en Buenas tardes, Alicia, se ha escuchado bastante. Se ha escuchado bastante. Podríamos escuchar ahora en breve. Podríamos. Y... ¿Quién dice que? Si se quedan los oyentes, capaz que podamos escuchar, ¿no? A Rocambole, quien es el artista que dibuja la mayoría de las tapas de los discos de Los Redondos. Opa. También vamos a estar hablando de lo que en la parte informática del programa, de lo que ha sucedido en la tarde de ayer en la Facultad de Agronomía. La Facultad de Agronomía ha firmado un convenio con Monsanto para poner a su disposición la revisión del estudio de impacto ambiental. Va a estar a cargo de la Facultad de Agronomía. Mucha polémica porque fue una decisión unilateral del decano de la facultad. Así que ayer estuvimos presenciando la sesión del consejo, ahí resistiendo. También tenemos como invitada de Alicia hoy, viene Sofi a hablarnos un poco, nos trae unos literalmente Alicia, un poco así, un poco así. Ahí estuvimos preparando el literalmente Alicia, que en esta escucha se va a llamar Alicia viaja a Hungría. Ah. Así que, si algo le faltaba, Alicia viajó a Hungría y nos trae de allá su poesía, su música. Buenísimo. Y algunas reflexiones, más que todo musicales. Reflexiones musicales. Si tenemos la primera finalización del primer bloque, cuando terminan de escuchar el temita de Sumo. ¿De Sumo? ¿Qué temita de Sumo? Elijamos el temita de Sumo al aire, a ver, ¿qué querés vos? Lo elegimos recién. Ah, lo vamos a... Usted, si se puede ver usted la foto de portada de hoy del Facebook de Buenas Tardes, Alicia, es un ojo. Sí, así que te mira mal. Que te mira mal, que puede estar un poco blindado. Así que... también vamos a estar hablando un poco de la semana pasada, anduvimos con la Iru y con Fran, anduvimos en La Rioja, en el 11 encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que vamos a estar compartiendo ahí, sobre todo a mí me interesó mucho un panel al que fui, que es el panel de Derechos Humanos. Milani, los juicios y los medios de comunicación era la temática, así que ahí extraje unas declaraciones de la hermana de Alberto Ledo, que es la principal causa que se lleva en contra de Milani, así que dentro de un ratito vamos a escuchar eso y vamos a compartir un montón de cosas más, y tenemos banda, vienen los Poxy, punk, al último, la última hora del programa van a andar haciendo música acá, van a hacer desastre en el estudio, y ya venimos, vamos a escuchar El Ojo Blindado en la tarde de Zumba la Turba, FM 99.5. Si te querés comunicar, radio Zumba la Turba @gmail y el Facebook Zumba la Turba. Si te querés comunicar con el programa, buenas tardes, Alicia en Facebook, y vamos a ver qué tenés para decirnos. Sábados del año, a partir de las 19 horas. Escuchá, buenas tardes, Alicia. Por Zumba la Turba. Y por Radio La Megafónica. Hey. Escuchá, buenas tardes, Alicia. ¿Dónde? Por Zumba la Turba. Y Radio La Megafónica. Gracias. Te espero. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina. RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Hola, hola. Disculpa, ¿qué estás escuchando? Estamos escuchando Zumba la Turba. Zumba la Turba, turba. Sí, acá, Zumba la Turba, en la 99.5. Zumba la Turba es lo máximo. Una sin cuatro sería por ella. Segundo bloque, buenas tardes, Alicia, y comienza. Esta vez lo voy a conducir yo y mi amiga Sophie. que está acá, el literalmente Alicia. En esta escucha se va a llamar Alicia viaja a Hungría, donde los vamos a estar acompañando de músicas, cuentos, experiencias y demás tertulias. Ojos extraños, besos amargos. No sos de aquí, tampoco sos de allá. Tu cuna es el presente que palpita en tus pies con cada paso que das. ¿Cuántos pasos hay que dar sin voltear? ¿Cuántas veces te obligan a parar? Sea el que sea tu camino, seguí al mejor ritmo. Y si uno se encuentra en su mejor ritmo, sea el que sea el camino, y de repente encuentra una flor que se cae de un balcón, indefensa, y te cuenta cuántas veces la muerte la quiso alcanzar. Sí, volvemos al aire ahora para compartir el testimonio de Graciela Ledo, hermana de Alberto Ledo, la principal causa en contra de Milani en el día de hoy. Pero cuando vemos que justamente mi madre, una luchadora de 38 años, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea Eve de Bonafini, después ver a Eve de Bonafini abrazada con Milani, en la revista que mi mamá repartía todos los meses, vendía todos los meses. O sea, ha sido demasiado fuerte. A Estela de Carlotto también, porque puso en duda las afirmaciones de mi madre y las afirmaciones de Olivera, que es un colaborador nuestro desde que se fundó la filial de la Rioja Madre Plaza de Mayo. Puso en duda lo que

Hay leyes que nos protegen y podemos exigir que se cumplan. Informate, organizate. Entrá a www.contralosagrotóxicos.org y sumate a luchar por tu salud y la de todos. Campaña Nacional en Defensa de la Vida y la Salud contra el uso de los agrotóxicos. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia. Los trabajadores no tengan historia. No tengan doctrina. No tengan héroes ni malos. Cada lucha debe empezar de nuevo. Separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde. Las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada. Cuyos dueños, son los dueños de todas las cosas. Rodolfo Walsh. Febrero de 1970. Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, muy puntual. Suena el reloj y yo llego. Estoy, vuelo a la cita. Tic-tac, escuchas el sonido del tiempo. Me sale la angustia como a mí. Rezaría. Vaya que sí, rezarías. Rosarios y más. En vez de humano soy yo. Pongo loco. ¿Por qué no me hablan? Radio Teatro de Moficción. Todos los viernes, 17 horas, en Zoom. La turba. FM 99.5. La turba. Zumba la turba. FM 99.5, Radio Zumba la turba. Zumbalaturba.com.ar. Sí, estoy al aire. Bienvenidos a todos a un nuevo bloque del Mundo Tolerable. En esta edición de hoy nos acompañan dos amigos de la casa, ya podríamos decir. Uno es nuestro conductor Franco Acosta. Hola. Y la otra invitada nueva, compañera que hoy nos está acompañando en todo el programa, es Azul Cielo. Azul Cielo. Buenas tardes. Como el cielo del azul. Como el cielo azul que tenemos hoy en Córdoba. Hermoso sí. Día. Hermosa tarde. TuneIn, para los que andan por la ciudad, nos pueden escuchar a través de la aplicación. TuneIn se baja de la tienda Play Store del sistema operativo Android. O en otros lados también, si existe. O también. Bueno, en esta escucha de hoy, permiso, ¿no? Le voy a correr un poco el micrófono. En esta escucha de hoy vamos a hablar de un evento muy importante que se va a realizar mañana en la ciudad de Córdoba, en 990 Arte Club. Esto queda en Boulevard Los Andes 337, ciudad de Córdoba. Qué lindo lugar. Lo que tenemos mañana es el Reciclate Fest. Reciclate. Ya lo deben haber escuchado, porque es conocido, no es el primero que se da en la ciudad, es como, ¿no? 500. ¿Qué pasa si no lo escuchas? ¿No me puedes informar sobre aquello? Por supuesto. Oh, gracias. Es por supuesto. Los que nunca fueron y nunca se enteran acá. En Buenas Tardes, Alicia. No, mamá. Un mundo tolerable. Ay, cito nomás. No fui. Bueno, esto fue así. Sí. Comenzó este Reciclate Fest el domingo 17 y el domingo 24. Nosotros les vamos a contar del domingo 24. Porque el 17 tuvimos en La Rioja. Claro, estábamos con los compañeros en el 11º encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA. Y así que vamos a hablar de mañana. Bueno, mañana se va a estar dando este Reciclate Fest, que va a contar con bandas en vivo, feria reciclada, charlas, proyecciones e intercambios. Como por ejemplo, semillas por sachet, pueden llevar también sus colillas de cigarrillos, cajas de claro, vino, porque de las bagio. Semillas, no las, colillas no son semillas, no se tiran al piso. Entonces tendría que hacer lo siguiente: me compro un atado de Marlboro 20, me lo fumo todo esta noche carabaneando y mañana me voy al Recicla Fest. Y guarda todas las colillas en una bolsita. El Reciclate. ¿Y después quién va a reciclar tu pulmón? No me hagas esas preguntas. Un gusanito. No me hagas pensar. Tolerable, sí. Bueno, tenés razón. No. Subime la cortina un poquito. Sí, vamos a estar mañana en el Reciclete Fest, domingo 24 de agosto, 9.90, como contaba la Iru. Va a haber feria reciclada, buceo urbano, que es instalación de luminaria hecha con PET y LED. Es un sistema para reciclar el plástico que es muy bueno, quedan altas cosas, así quedan muy buenas lámparas. Sí. Así que los que puedan ir a saber a un poquito. Muraleada del pasaje. Vamos a pintar el pasaje de 9.90. No me la pierdo. Voy a ir. ¿A qué hora es? Decime la hora. Desde las 16 horas. Olvídate, ya está. Asado muraleada. Además, en las charlas que va a haber, charlas. Nuestros compañeros del CTP, que ellos son CTP. Construcción Tecnológica Popular, que nos enseñan sobre el software libre. También nos pueden buscar a los chicos en la web, como ctpcordoba.com.ar, creo. Exactamente. ¿Pero no sé eso? ¿Qué es un software libre? Software libre es un sistema. Anda a preguntarle a CTP mañana. Anda mañana. Anda a preguntarle mañana. Pero Windows no me cae bien, ¿no? Muy bien que no te caiga bien. A nosotros tampoco. Bien ahí. ¡Ay, rompí la computadora! No, por ahora nada de... Por ahora no, pero ahora una semanita, ¿no? Bueno, entonces... Todo esto... Son ¿qué? Un montón de actividades, pero el precio, la hora... Es todo gratis. ¿Todo gratis? A las 16. Nos estamos pinchando, compañero. Bueno. Es todo gratis y empieza todo a las 16. Y de las 20 en adelante... Se pegan los chicos, se pegan. Estamos pisando. Pisando, sí, es una forma sutil de cariño. Claro. Una forma tolerable. Que tanto sabemos de sus formas sutiles. Ay, no sé de qué habla. De las 20 en adelante, seguimos con la feria y van a estar acompañándonos también Esteban Tassioli, que es un DJ Volumen. Unos vinilos reciclados entre diferentes bandas. Interesante. Eso es lo que va a hacer este señor Esteban. Esteban, Quito. También. Este banquito y DJ bueno, y volumen. Además, ahí va. Va a haber, como ya todos sabemos, más de 10 productores independientes de Córdoba. Es decir, que va a haber mucha gente, no va a ser solamente para estar... Está una compañera de la ESI, sí. Pipirina Ferrari, compañera de la ESI. Y la Lore de Simone, que hace unas tartas para chuparse los dedos. Pero primero... Así que bueno, esto va a ser... Lo que va a estar pasando mañana en el Reciclate Fest. Me acordé de algo. ¿Te puedo invitar a otro? Puedes invitar a otro. Intercambio de semillas el 30 de agosto en Ciudad Parque, Villa Ciudad Parque. Los pagos de nuestra amiga Romy. Allá por donde está viviendo la hermana de nuestro amigo Ricky. Uh-huh. Se está yendo mucha gente para allá. Intercambio de semillas en el semillero. De paso pueden ir a conocer la radio que se está construyendo en el espacio comunitario, el semillero. Así que está muy lindo para ir. Buenísimo. Les tengo otro, ya que estamos ahí en los banquitos de la ESI, cerca de la ESI, se realiza una feria agroecológica. Es una feria en la cual los productores locales con su excedente van y lo venden en el mercado. Una forma alternativa de comprar frutas, verduras, miel, pastas, mermeladas. Miel. ¿Qué compro? Miel de verdad, ¿no? Miel con glucosa, así. Miel. Así que es una buena opción, se realiza los sábado. Yo, me gustaría conseguir miel medio, que sea de otro lado, que no sea de San Marcos. ¿De San Marcos, sí? Estoy harto de comprar miel de San Marcos. En que todas las abejas les pintó ir allá, y bueno. Es que son así las abejas, ¿viste? Polinizando San Marcos. Bueno, esto fue El Mundo Tolerable. Recordamos la dirección de mañana para que vayan al Reciclate Fest. Recuerde. Boulevard Los Andes 337. Boulevard Los Andes 337. No es en el 990. 337. Eso es en la Priti, ¿no? Ahí en la Priti, que está en la zona del Abasto, que en baja está Boulevard Los Andes y Las Heras. Sí. Oh yeah. Oh yeah. Bueno, se me pintó el funky, porque también hacen funky 990, que está muy bueno. También. De hecho, esta noche hay una fiesta con la Funky Animal Orquesta. Orquesta de 11 músicos haciendo funk, todos cordobeses. Igual le está peleando ahí los key funk. Eso también son los muy key buenos. Funk, ahí le mandamos saludos a los chicos que anduvieron por acá hace un par de días. Así que hay buenas ofertas de funk en la ciudad. Iru. Bueno. Gracias por escuchar El Mundo Tolerable y lo dejamos con más música en la tarde de Buenas Tardes, Alicia. ¡Yeah! ¿Qué tengo que comer?

Lo escuchaste, lo viste, lo leíste en los medios de comunicación. Médicos y científicos han comprobado que los agrotóxicos matan. Vos podés hacer algo. Hay leyes que nos protegen y podemos exigir que se cumplan. Informate, organizate. Entrá a www.contralosagrotóxicos.org y sumate a luchar por tu salud y la de todos. Campaña Nacional en Defensa de la Vida y la Salud contra el uso de los agrotóxicos. Radio Los Inestables, en Zumba la Turba. Te turban, pero no te perturban. Radio Los Inestables, la radio abierta que funciona en el patio del Hospital Neuropsiquiátrico Provincial de Córdoba. Retransmite sus programas todos los viernes de 16 a 17 horas por Radio Zumba la Turba FM 99.5. Donde mi verdad también tiene lógica. En el programa, buenas tardes Alicia, y vamos a ahora a hablar de lo que pasó ayer. Ayer se vivió una situación muy extraña en lo que tiene que ver con la lucha contra Monsanto. La lucha contra Monsanto viene dando un giro particularmente extraño a partir de el 8 de agosto, cuando se festejó el Día del Ingeniero Agrónomo. El decano de la Facultad de Agronomía, el señor Conraro creo que se llama, no me acuerdo, que el señor no tiene nada, pero en el medio de la fiesta firmó un convenio con Monsanto que dice que va a ser la Facultad de Agronomía la que se va a encargar de realizar la revisión del estudio de impacto ambiental. Vamos a escuchar el primer audio de una consejera que estaba en la reunión de ayer. El ingeniero agrónomo, el día de festejo del Día del Ingeniero Agrónomo, el decano llamó a una serie de empresas que participaban promoviendo la vinculación de la facultad con el medio, con lo cual la mayoría de los consejeros apoyamos ese tipo de vinculación, pero él, en ese contexto del asado, firmó esto con las empresas, y entonces dice que tiene que fue una firma hecha con 400 personas, pero 400 personas que habían ido al asado en un galpón gigante. Yo estaba en ese asado, pero no me siento parte de esa firma. Y eso nos decía la consejera Mónica, consejera docente del parte, miembro del Consejo de la Facultad de Agronomía. Ahora vamos a escuchar la segunda parte, que es cuando Mónica nos cuenta de qué trata lo que firmó el decano unilateralmente con la empresa Monsanto. Sí, firmaron un convenio específico con la empresa Monsanto en que implica un montón de actividades. Y una de las primeras actividades es la revisión de la evaluación ambiental que ha realizado Monsanto sobre el impacto de su planta en Malvinas Argentinas. Entonces yo, como consejera, que no puedo decir que el decano firme o no firme, porque él tiene potestad de firmarlo y está en los estatutos de la universidad que él puede firmar un convenio específico con una empresa, yo como consejera lo que pedí es que quería tener la lista de actividades, los presupuestos involucrados, quién iban a hacer esos estudios, porque el estudio ese, la revisión del estudio de impacto ambiental, tenía fecha agosto a septiembre, o sea que es algo que ya se ha empezado a hacer y tiene que terminarse en septiembre. Yo quiero saber qué docentes de la facultad son los que lo van a hacer, quiénes van a poner la firma, quiénes, o sea, ¿cuánta discusión va a haber sobre esa evaluación? Porque me da miedo que después esas evaluaciones sean usadas poniendo el logo de la Facultad de Ciencia Agropecuaria como institución que firma un convenio. Y eso nos contaban lo que estaba sucediendo. En relación a este convenio, una estrategia más de la que se viene dando alrededor de la multinacional Monsanto. La multinacional Monsanto está buscando legitimizarse en los espacios académicos, tanto en esta oportunidad en la Facultad de Agronomía, pero también se está brindando cursos. Como el lema que están usando es: cambiemos miedos por información, por formación. Están brindando talleres y cursos y prometiendo trabajo a gente en Malvinas Argentinas y también a los estudiantes de la Facultad de Agronomía para legitimizarse. ¿Qué pasa con esto? Estamos próximos a cumplir un año de bloqueo a la planta. Entonces, lo que pasa acá es que están buscando legitimizarse y dejar de lado que la gente no se entere de que se está por cumplir un año, pero se va a enterar lo mismo porque va a haber alto festival de primavera en Simón Santo, volumen 2, en el cual ya está confirmado el Carly Jiménez, que es de un artista local. Están viendo si Jauría también está confirmado. Manu Chao está moviendo fechas para venir. Y Actitud María Marta también está moviendo fechas para venir. Las manos de Filippi también están por venir. Dos minutos está a una cuadra de venir. Y así que nos estamos viendo con toda esa gente, capaz que vienen al Festival Primavera sin Monsanto el 19 de septiembre, que vamos a estar transmitiéndolo una vez más como hicimos el año pasado. Ahora vamos a terminar este bloque con algo que pasó ayer mientras estaba dando la reunión adentro del Consejo de la Facultad de Agronomía. En las afueras, una profesora increpó al vicedecano reclamándole lo siguiente. Yeah. quebrados, zampoñas y quenas sonando, contigo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Perdido en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo descifra. Estamos en el segundo, literalmente, Alicia. En este caso, Alicia ya ha llegado, ha aterrizado en Hungría. Está paseando por los diferentes lugares y de repente entra a un buen café y lee un cuento. Alicia lee El esqueleto. Si un esqueleto sale de tu armario, elegantemente vistiendo tu pollera preferida, ¿da miedo? Anoche la vi probándose una de mis polleras favoritas. No me asustó. No puedo decir que me guiñó un ojo, pues no tiene. Pero pude percibir aquella mueca de complicidad que denota un guiño. Te entiendo, no digas nada, le dije la primera vez que la vi. Más bien, debo confesar que no la entendía. Que algo ocultaba detrás de esa sombra gélida que proyectaba su cuerpo y mi velador. Una, dos, tres, cuatro, 15 veces apareció. Llegaba, golpeaba la puerta de mi armario y aparecía. Siempre aparecía, con alguna de mis polleras. Nunca un vestido, nunca un pantalón, nunca alguna prenda para cubrir su huesudo pecho. Apareció por deseaba y última vez. ¿Qué es lo que buscas? Le dije asustada. A vos, dijo, sacando voz de no sé dónde, moviendo su maxilar inferior, crujiente con cada sílaba. ¿A mí? No, te has equivocado. A vos. Nadie más que a vos. El crujir de su mandíbula era insoportable. Extendió su huesuda mano y sin dudarlo, acepté. La curiosidad fue inmensa en mí. Acepté. Y entramos al armario. ¡Shh! Crispaban sus dientes. Hice silencio. Cerré los ojos y así, casi ciega, vi la luz. Una luz estremecedora. Vi el esqueleto vestido con todas mis polleras. 16 veces en 16 puertas diferentes. Y yo en el centro del círculo. Y ella en cada puerta. 16 veces tuve que equivocarme. Ninguna puerta fue la correcta. Ninguna tenía un camino para ofrecer, más bien para ofrecerme. Algunas puertas estaban pintadas, algunas eran reales y al abrirlas, legumbres caían hacia mí, granos de arroz, lentejas, porotos, las cerré de inmediato con todas mis fuerzas posibles. Otras tenían más puertas adentro, infinitas puertas. Me dolía la muñeca de tanto girar la perilla. Estaba atrapada y engañada. ¿Qué querés de mí? ¿Qué querés de mí? Que no elijas más. Aprovecha tu vida carnal, terrenal, para gastarla. Deja de buscar caminos, yo te los ofrezco. Pero ninguno es mío. Gracias, no los quiero. ¿Por qué usas mis polleras? No respondió nada. Desperté en mi cama sudando como si hubiera cruzado el desierto de Atacama. La sudoración tenía olor fétido. No era mío el olor, era ajeno. A mi alrededor, mi velador estaba como siempre sobre la mesa, prendido, con una nota debajo. Caminos infinitos serán los tuyos. Desde ese día, nunca más busqué la llave de mi libertad en puertas y ventanas ajenas. Armé mi bolso y salí a caminar, hacia aquel horizonte infinito que propone la pampa, sin polleras, solo con mi sombra de día y con mi aliento de noche. Yeah. entendiste. No me dice mi güero. Solo puedo verla caer. Ya no hay nada más que hacer. En aquel momento no lo pude meditar. He probado todo, pero nunca terminar. Nunca terminar. Eso que siempre tuviste. Me lleva a otro mundo. Toda la magia que diste. Hay rencor por lo que ya murió. Puedo ser feliz sin oír esa voz. Sí, acá, Zumba la Turba en la 99.5. Zumba la Turba es lo máximo. ¿Te gusta tomar el té? ¿Te gustan los brownies? ¿Quién es ese? ¿Vamos a la casa de la vieja Alicia a tomar el té? ¿Cuándo? El próximo sábado a las 19 horas. Dale, pero a las 21 nos vamos. Pásame la dirección. ¿Dónde? www.zumbaratura.com.ar. ¡Y sí! ¡Me voy al baño! ¡Jazmino! ¡Jazmino! Como estuvimos diciendo, desde el Radio Zumba la Turba, la semana pasada estuvimos en La Rioja, pero en Córdoba se estuvo dando un gran encuentro por la tierra y la vivienda, y estamos en comunicación con Mercedes de el LEO, del Encuentro de Organizaciones, una organización que activa acá en la ciudad de Córdoba. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes Alicia para vos. Contame, ¿cómo estuvo el encuentro, los dos días que se realizó? ¿Quiénes participaron? Bueno, mira, la verdad es que estamos muy contentos con los resultados del encuentro. Superó ampliamente las expectativas en cantidad de participantes. Hubo más de 700 personas, más de 40 organizaciones de 17 provincias distintas. Así que realmente fue un encuentro nacional por la tierra y la vivienda, del cual participaron personas organizadas y algunas personas independientes, pero en general organizaciones autónomas, independientes de los distintos puntos del país, ¿no? La verdad que estuvo muy interesante porque se manifestó una voluntad de unidad y de acción conjunta a futuro importante, que viene siendo necesario porque en Argentina, bueno, en América Latina, la tierra es una problemática estructural, pero ahora vemos una avanzada represiva en los conflictos por la tierra que hacen urgente y necesario la solidaridad, ¿no?, entre las luchas. Seguro. Y Merce, te quería preguntar, ¿se sacaron algún documento, alguna reflexión sobre el encuentro? Sí, mira, el documento de cierre tiene que, si no salió ya, tiene que estar saliendo en estos días, pero está, y en general es un documento que da cuenta de una lectura compartida por las organizaciones de un modelo productivo de despojo, tanto en el campo como en las ciudades, que va acorralando a los pobres y dejando al fin el espacio, y frente a eso, la problemática esta de la represión, lo vemos hoy mismo a menos de una semana del cierre del encuentro, la represión enorme y el desalojo brutal en la Villa Papa Francisco, en Buenos Aires, en la capital federal, que es una muestra, ¿no?, a menos de una semana del encuentro, de que las caracterizaciones hechas en el espacio del encuentro fueron reales, ¿no? Justamente ahora estamos en contacto y hablando con los compañeros de allá de la Corriente Villera, que son quienes están directamente afectados por esta situación. ¿Tenés alguna información en cuanto a números, si hubo detenidos, cuántas familias se fueron desalojadas del predio? En la toma había más de 600 familias. que fueron desalojadas, se desalojó casi toda la toma, solamente una parte del fondo pudo resistir el desalojo y permanece todavía en el predio. La gendarmería está todavía ahí, así que los compañeros están preocupados ahí con organizados, pero también con mucho temor, porque el accionar de tanto de la gendarmería como de las policías metropolitana y federal hoy fue realmente brutal. Hay por lo menos 6 detenidos, de los cuales uno es un compañero referente de la corriente villera. Todavía se está en la puerta de la fiscalía allá en la capital federal pidiendo la liberación de los detenidos, pero la situación es incierta, ¿no? Y hay más de 2.000 personas en la calle. Mirá vos, qué loco que el encuentro fue la semana pasada y hoy tenemos esta respuesta por parte de las fuerzas de choque que tiene el gobierno y el Estado. Es casi una ironía. Las declaraciones hoy de Berni, el secretario de Seguridad de la Nación, fueron realmente alarmantes. Salió a decir que las villas son nidos de delincuentes y que hay que terminar con la tolerancia, ¿no? Un mensaje claro de racismo total y saliendo a decirnos eso a la sociedad toda, ¿no? Generando un mensaje de total intolerancia, represivo, de no hacerse cargo de los problemas reales, que es la dificultad enorme de acceso a la tierra y procesos de privatización de la tierra que dejan cada vez a más y más familias sin ella, digamos, sin la posibilidad de acceder. Nosotros estamos, por un lado, preocupados y por otro lado, bueno, confiados que este conflicto con el antecedente de un encuentro nacional una semana atrás, nos encuentra mejor parados, nos encuentra unidos. Hay compañeros en todo el país pendientes de lo que está pasando en Buenos Aires, pensando qué se puede aportar desde cada lugar, desde cada provincia. Y bueno, en eso está, ¿no? Seguro, Meche. Muchas gracias por la comunicación. ¿Tenés algo más para decirnos ahora? Gracias por comunicarse, por estar ahí siempre pendiente. Ya cuando tengamos listo y cerrado el documento final, se los vamos a mandar también para si lo quieren difundir ahí en la radio. Seguro. Y tenerlo presente. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Nos estamos comunicando. Bueno. Así pasaba Mercedes del encuentro de organizaciones, contándonos que la semana pasada se estuvo dando el encuentro de tierras y a una semana estamos viviendo un desalojo masivo en la capital federal, más de 600 familias desalojadas de un predio que se había tomado, que se llama Papa Francisco el predio, o sea, tiene toda una implicación. Hoy estaba viendo los noticieros de Buenos Aires y los niños de la villa cantaban Francisco no se va, Francisco no se va. Qué loco la referencia al lugar, al territorio. O sea, como Francisco no se va a ir de ningún lado, pero la villa sí se está yendo, la están yendo. Así que esperamos que esto no tenga consecuencias como han tenido otros desalojos en la capital federal a lo largo de la historia del desalojo de las villas y la supuesta urbanización, reubicación y urbanización, que no es tal, es reubicación y es desarrollismo después en los lugares donde fueron desalojados. Así que, no sé, desde acá, desde mi humilde opinión, es una mierda todo lo que está pasando, porque ¿a dónde están las 600 familias hoy? ¿A dónde se las ubican? Porque si vas a desalojar, por lo menos tenés que proveer de un techo a la gente, y más en invierno. O sea, estamos en una alerta meteorológica de una ola polar y desalojas a la gente. Es más, hoy vi una topadora tirando casas. Entonces, ¿a dónde está el plan procrear y todas esas cosas? ¿A quién le llegan? Porque si bien hay mucha gente que lo puede sacar y que también es una lotería sacarlo, porque se sortea por lotería. O sea, no se hace con conciencia de a quién va y a quién no. Va, a quién no, sí.

En este caso Alicia ya ha viajado a Hungría y sigue caminando por sus callecitas con su sol tenue. Y Alicia piensa y piensa, pero no llega a ningún destino. Solo siento que el tiempo desaparece. No hay fronteras, o que todo se balancea en los bordes. Lo que pasa es real, para siempre real. Veo mis pasos, difusos del camino. Elevo la vista y solo veo neblina. Borrosa, borrosa, divina neblina. Quiero meterme en tu bruma y sentirme, en algún momento, perdida. Sombras son tu paisaje encantador de lunas perdidas. Otra vez el mismo tema. No. Cucumelo. Un trago si quieren, chicos, si tienen por ahí. ¿Qué? hace rato. Todo un faro, ya lo ves. Veámoslo un poco con tus ojos. El futuro ya llegó. Yo voy a entrar. Zumba la Turba en la 99.5. Zumba la Turba es lo máximo. ¿Te gusta tomar el té? ¿Te gustan los brownies? ¿Quién es ese? ¿Vamos a la casa de la vieja Alicia a tomar el té? ¿Cuándo? El próximo sábado a las 19 horas. Dale, pero a la 21 nos vamos. Pásame la dirección. ¿Dónde? www.zumbalaturba.com.ar. ¡Y sí! ¡Me voy al baño! ¡Jazmino! ¡Jazmino! Volvemos al último bloque del programa, y el último bloque del programa siempre tratamos de que venga alguna banda que anda circulando por la ciudad, y en esta oportunidad vinieron los Poxy Punk. ¿Cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien, por suerte? Muy bien. Acérquense un poco al micrófono, que está un poco solo. ¿Se quieren presentar cada uno? ¿Quién es? Bueno, yo soy el Poxy, me dicen, soy el que canto. Guri en batería. Axel en guitarra. Joaquín en bajo. Ahí va, es la formación estable desde hace cuánto. 6 meses. No, no, pero que un año. Encontramos yo y Joaquín 8 o 9 meses. Sí, casi un año, así ya estamos acá. Ahí está. Sí, ahí está. Hace un año más o menos que estamos con esta formación, porque fuimos cambiando. Ah, fueron. Entonces, cuando me cansan lo saco. Ah, pasé por ahí, tenía loco, por ahí sí iban por trabajando, porque eso es la vida del músico. Claro, son músicos básicamente. ¿Y el Poxy, el proyecto, hace cuánto que nació? Y los Poxy desde 2008 más o menos que estamos. Pasé que antes éramos Poxy Línea, y después uno se fue, uno, digamos, el otro chico que armó conmigo la banda se fue, entonces que como los Poxy. Ahí va. Y esta noche se presentan en el indoor, en el festival indoor, ahí en planta baja. ¿Y en qué por dónde andan tocando? ¿Por dónde se mueven? Y mira, en realidad acá en Córdoba no hay mucho lugar para tocar, menos lo que hacemos nosotros. Pero que eso, donde hay mucha movida, Pamplona, hay un lugar ahora nuevo que se llama Setentista, que también está al lado de Pamplona. Está al lado de Pamplona. ¿No sabes lo que me pasó el jueves? Estábamos ebrios como a las 4 de la mañana y dijimos, vamos, Pamplona, todo cerradísimo. Ah, sí, creo que ya, sí. Ya no es más como antes el Abasto, vale. Y pasa que no que ver. Antes el Abasto había puro rock nomás. Sí. Ahora te la debo. Qué sé yo. Están abriendo bares, pero con el tema de la Muni. Sí, los de Muni Colea son muy culeros, te piden 25.000 cosas. Pero qué sé yo. Bueno, y está bueno el lugar ese. En Vela de Poc también hemos tocado, Casa Babylon. O sea, en varios lados en todo. Pero donde hay más movida, siempre es planta baja, Pamplona. Ahí va. ¿Cómo llegaron cada uno a los Poxy? Bueno, él hace rato que está, y ustedes, ¿cómo fueron llegando? Yo entré bata, casi con él, en la bata. Claro. Yo en batería entré por el recambio, digamos, del baterista, y más que nada por un viaje, para ir a tocar. Y ahí entré yo. Entró por atrás mío mi amigo, que somos del mismo pago, digamos, de Catamarca. De Catamarca, era pareja antes, bueno. Y sí, abiertamente. No, y. Y nada, así que. Y bueno. Todo no, bien, chicos, ¿eh? No le pago a ustedes. ¿Y el Alex, hace cuándo? Yo entré en diciembre del año pasado. Entré también para dos tocadas, dos viajes, que al final pudimos concretar. Y la verdad que, hasta el día de hoy, vamos para adelante nomás. O sea, que fueron a Villa Mercedes, ¿no? Venido. A Villa Dolores y a Ceres. A Villa Dolores. Ah, girado lindo. Sí, hemos ido a Buenos Aires, sí, hemos tenido. ¿Con por ahí salen algunas fechitas así. ¿Con quiénes han tocado así de bandas que puede llegar a conocer la gente? Relacionado en cuanto a la influencia del género, del andro, del punk, y con casi todas, digamos, de sí, acá nacionales. Doble Fuerza, Tuquera, Dominuto, Flema, Malmo, Al Momento, Super Uva. Ahí va, andan. Sí, sí. Venimos molestando hace tiempo. Y sí, haciendo ruido. Uno ya se va acostumbrando a los que van molestando. Entonces claro, está bien. Está bien, es la idea. Es la idea. Sí. Hay que acostumbrar a la gente a escuchar algo. Aquí hay gente molesta que los va a molestar. Sí, che, y material discográfico, ¿qué onda toda esa movida? Tenemos grabado, o sea, temas Albardo, Bocha. pero tenemos un demito, que son cuatro temas que grabamos hace un año y medio con él. Ahí va. Y que se llama Gracias por su amor y Bienvenido a la concha de su madre. Bien, punk. Después, si querés, te paso el link ahí por la radio para que... Ay, no, ahí lo compartimos. Ahí lo compartimos. Está el bandcamp de la banda también. Ay, se está moviendo una banda eso. Sí, está bueno. Sí, está bueno. Van cayendo al bandcamp. Pero está bueno porque puedes compartir boche fotos, videos. Sí. Está bueno, está bueno. Ah, no es solo el audio. Pero yo no conozco mucho. Dentro lo veo y pongo play y lo dejo. Sí, no, pero aparte de simple de manejar, está bueno el bandcamp. Igual. El principal modo, digamos, de difusión es por YouTube, digamos. Y subiendo. Bien, que más acostumbrado estamos. Claro, y toda la gente por lo general sube. Entra y ve videos, sube en cuestión, así que es por lo menos por donde más nos movemos. Ahí va. Y ahora estamos viendo si queremos, si grabamos algo más pro. Un disco como la gente. O unos más de 10 temas. Claro, 10 temas, sí. Pero también se puede grabar en vivo y se pone un disco. Y... Sí, pasa que en vivo ya tenemos muchas cosas. Ahí va. Entonces medio que ya queremos algo un poquito más prolijo. De una. Secciones. Por lo menos. Metrónomo y demás. Ahí va. Claro, por lo menos ya dejar un poquito de las tardes y poner. Cosa también de difundirlo un poco más, ¿viste? Y ponernos con el estudio más que nada. Claro, lo que tiene el disco es que se puede girar de mano en mano, ¿no? Eso es como el boca en boca del músico de las bandas, el disco. Ah, y aparte tener un disco de buena calidad más o menos, porque quizás a mí me pasa, pero hay bandas que me gustan y si el disco no está en buena calidad, por ahí ni lo subo el teléfono porque no se escucha. Entonces tener un disquito más o menos de buena calidad se escucha de forma, es más apreciable, oído le hace mejor. De una, ¿no? Sí. Hablando por ahora el demo que tenemos también suena bastante. Sí, el lamento. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar el demo, a ver qué vamos a escuchar. Ustedes que saben qué tema. Fly en Diego. Ahí va, vamos a escuchar y ya venimos con los Foxy. seguimos con el programa con los chicos de los Poxys. ¿Qué estamos escuchando? Cuéntenos acá, el que quiera. Joaquín, Flying in the Unicorn, el tema que publicamos hoy para que estén escuchando ahí. Ah, es muy bien. Bueno, íbamos a reventar supuestamente el acá adentro. ¿Y qué pasó? No hubo instrumento, nada. Se cagaron los chicos por acá. ¿Qué pasó? Nada. Robaron en el camino los instrumentos. Quedaron ahí en el, me contaba que estuvieron en, practicando, probando el audio un poco hoy ahí en planta abajo, ¿no? Estamos en eso, ahora pasamos en eso. Por ahí. ¿Y a qué hora comienza hoy el show? Hoy empieza a las 12 de la noche. Sí, tocamos porque hoy tocamos con una banda de unas minitas. Estoy confundido. Aire. Ajá. Están ricas. ¿Qué están tan ricas las minas? Sí. ¿Y qué tal suena? Este se enamora de todas las bateras. Sí. Ah. No, se lo viste a la batera. No, está buena. Ah, la vi, la buena. Sí. Perdita ahí. Está buena la banda, sí. Es una banda de minitas, pero está buena. Y también tocamos con los Antisocial Club, uh-huh. 713, los Tutuca y los No Fun. No tocan los No Fun. No, 713 en septiembre. Hay otras fechas. Claro. Bueno, pero son todas bandas amigas, así que ajá, siempre vamos a perdidos. ¿Y otro evento por ahí en otro lado? El 5. El 5 de septiembre, en Abasto 44. Ajá. Ahí vamos a tocar. ¿Y con estas chicas no pegaron onda para ir a Buenos Aires? Por ahí. Es la primera que vamos a tocar. Claro, lo ajá, bueno, por ahí puede salir una fechita ahí con... no sé, medio cajetilla, pero sí, que eso, se pinta, todo bien. Bueno, yo recién vengo, les cuento todo lo que están escuchando, no sé un poco de lo que estuvieron hablando, pero les quería preguntar, bueno, un poco de estas canciones que escuchamos de los Poxy, por ahí, ¿en qué están inspiradas? Bueno, por ahí en el Vitor, con nada, ahí Poxy que nos va a contar un poco más de... Sí, en realidad... ¿Vos sos el compositor de las letras? Casi, digamos, yo hice casi todos los temas, menos un par, así que... Es el drogadicto. Claro, sí. Y apenas sé cada canción, digamos que tampoco soy el Cuchi Romero, ¿no? Pero sí, que eso depende, generalmente a una minita, corazón roto. A las mujeres tienen ahí. Hay amor en esas letras, ¿no? Es como Flying, hace una vez lo escribí... Que me fui con una novia italiana ahí en la base Luritorco. Ajá. Y de las chapas así escuchando nada, así no se escuchaba nada, no había luz en ahí, se ve el Luritorco nomás y bueno, la frase. Entre ovnis y montañas y. Claro, la luz del cielo, pero ¿cómo voy a hablar con la gente de ahí? Todos te hablan de lo mismo, que. Todos vieron un alien, todos vieron algo. Es más que te alimentan, viste, el mito así de los ovnis. Es pura energía el lugar ese. Así que flayando ahí con los ovnis y otros temas por ahora que están pensando sacar. Sí, ahí tenemos varios temas nuevos, así que tenemos que empezar a hacer, sobre todo para ir sacando los viejos que ya hartaron. Y aparte, sobre todo porque, digamos, al pasar tu tiempo y al haber ellos que son nuevos y cada uno tiene su influencia, como que empezar a hacer otro tipo, digamos, de una mezcla de lo que somos nosotros. De a poco estamos ya ensayando un par de temas nuevos, no muchos, pero... O sea, con la variación de influencia que tenemos todos, podemos hacer una mezcla más diferente. En el caso, antes la banda era solo composición de parte de Diego, digamos, del Poxy. Ahora estamos poniendo todo un granito de arena. Es la bocha, o sea, es la bocha de como banda, de la mezcla, de todo, digamos. Claro, Joaquín ponele, tiene sus canciones, yo tengo las mías, el Alex también, así que... Y ahí todos tiramos ideas. Vamos haciendo, o sea, ponemos una madera entre cada uno, pone algo y la vamos construyendo hasta remontar bien y hacer un buen tema que la verdad que guste a nosotros y que más que nada que nos dé satisfacción a nosotros, que es bueno y que, claro, que va a poder gustar. Y ya prácticamente este grupo que se va concentrando, o sigue así esa transición de que puede venir otro, salir otro. No, la verdad que ahora como que no. Al principio fue como te digo, cuando entraron era para hacer un viaje que íbamos a tener en el sur, uh-huh. Que el loco que tocaba antes conmigo en la bata, por ahí no podía, y entró Gur, después entró él. Pero como viste, como que nos vamos consolidando, viste, y... Está bien. Aparte con los ensayos nos vamos como amoldando, viste, claro. De a poquito. Claro, somos serios. Hasta ahora ha sido como la formación, desde que estamos nosotros tres, ha sido la formación más sólida que hasta ahora, en el momento que estamos nosotros tres. Cuatro, sí. Ahora cuatro, claro, sí. Hola, Joaquín, más el viejo Poxy de siempre. Le ha puesto Poxy más tres. Y bueno, y Un poco de lo que es la movida del punk acá, un punk under, como lo describí un poco. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo cree que se va moviendo así un poco este círculo, sería así, de los chicos que tocan punk? Que de las veces que he ido a escucharlos son como, prácticamente están casi siempre los mismos, se suman otras bandas nuevas o otras. Claro, de a poco va llegando gente así. Por ejemplo, el otro día hicimos el tributo a Flema ese. Habíamos visto, va gente nueva, así que de a poco parece que se van sumando. Sí, digamos, está el under punk cordobés, que somos... Es un circuito de claro, diferentes bandas. Por lo general están los cuatro... Claro, estamos cuatro bastardos, que somos nosotros, los No Fan, los Antisocial y los Flipas, que somos las bandas, no que somos las mejores, sino que, por ejemplo, casi siempre tocamos juntos, porque el que le mete mucha pila, por ejemplo, Johnny Poison, el cantante Antisocial, es un loco muy pila, así siempre está buscando fecha, qué sé yo. Entonces, eso es lo que mantiene la movida viva, digamos, porque si vos esperás que los bares acá te den un lugar, como te digo, si no es planta baja, hay mucha gente que no quiere planta baja, porque es cierto. Pero personalmente, como con Juan Manzano y planta baja, siempre fue lo mejor, y es loco que siempre te dé lugar para tocar, así donde en otros lugares no te lo dan, no te tratan, que no sé, tenés que, si no tocas blue o alguna de esas mierdas, claro, que escuchan ahora, son un gil bárbaro, así, pero como haces punk y no saben nada. Cambio planta baja, está todo bien, es el único lugar que, como te digo, te trae bandas punk de otro lado para escuchar, porque si no fuera por planta baja, acá no vendría ni Doble Fuerza, ni Mal Momento, ni nada, Crucify. Claro, nada de Lander, digamos. Acá no tendrías lugares para ver. Claro, y también espacios para, bueno, por ahí también se hacen tributos a bandas, claro, Flema, cosas así. Flema, Ramones, que eso, y así bueno, se acercan los pibes que más bien se curten, digamos, escuchando esas clases de música, digamos, esas clases de músicos, y por ende cae más gente nueva, pibes nuevos. Ajá. Bueno, ¿qué me dice acá el operador? Vamos a escuchar un tema. Vamos a escuchar Nada, puede ser, de los Poxy. Vamos a ir. Yeah. Bueno, escuchábamos nada de los Poxys, ahora fumando solo con vos. Bueno, cuéntenme un poco para ir cerrando que, cómo va a ser el evento de hoy, a qué hora es y dónde. Bueno, el evento empieza a las 12, puntual, que empiezan tocando los armaditos de los Tutuca, si los largan. Y no, bueno, empieza a las 12, sale 40p con su misión. Uh-huh. Y termina a las 5, que eso. A las 5 más o menos. En planta baja. Planta baja, Julio Roca, el 700. 706. Esquina con Artigas. Esquina con Artigas. Está ahí al toque de cena, ahí, parámetro. Bueno, y me contaron también del evento del 5 de septiembre. ¿Puede el ser? 5 de septiembre tocamos en Abasto 44. Tocamos con los No Fun. ¿Y con quién más? Pedido de captura. Ah, los PDK. Y no me acuerdo. Pero es un festipunk, así que va a estar bueno. Cultura. Ah, cultura. Ando negro. Bueno, y también va a estar bueno. Ahí no sé cuándo sale, creo que sale 10 pega. No sabía nada, el chaval iba a tocar nada más. Es libre hasta las 2:30, 1. 1:30, perdón. Bueno, entonces hoy esta noche, a las 12 de la noche, en planta baja estarán presentándose los Poxys con las chicas tan confundidas y demás bandas locales. Bueno, chicos, les damos las gracias por haber venido al programa. La próxima espero que vengan con los instrumentos. Así nos sí, los chicos, anímense. Necesitamos un poco de power. Canta, se anima a cantar un poco. Se anima a bajar un poquito el tempo y hacer un par de acústicos. No, ningún problema. No sé. Necesitamos un poco de power acá y también estaría bueno que grabemos algo de la banda. Así que así después los reproducimos y todo. Obviamente, darle las gracias a ustedes por la difusión, digamos, del evento y de la banda, digamos, están apoyando, digamos, a los músicos independientes y que están metidos dentro del under, ¿me entendés? Así que muchas gracias en ese van sumando todo a más que nada a comunicar toda esta movida que hacemos nosotros, las bandas, la gente que sigue, la gente que apoya y los lugares que se ponen las pilas para hacernos tocar, para dejarnos tocar. Y como te digo, con el fin de que esto se siga siendo un circuito, siga siendo lo que es y que sigamos dando vueltas y llegar a un diálogo, a grabar un CD, algo de eso. Así es la idea, ¿no? Es la idea de seguir difundiendo bandas locales y que siga la movida adelante. Bueno, bueno. Chicos del Poxy, muchas gracias. Gracias a vos. Escuchamos gracias algo de música y cerramos el programa. My baby came down from Romania. She was a queen of Transylvania. But now we live in suburbia without any friends or bastards. My baby came down from Romania. She was a queen of Transylvania. But now we live in suburbia without any friends or bastards. Ahora me doy un rollo para cogerme. Iru, vos lo ves, vos manejas. Bueno, ¿ya al aire? ¡Estamos al aire, nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Sí! Alicia, si salís hoy, yo no tengo abrigo porque está muy frío. Alicia, portate mal, pero hacelo bien. Bueno. ¡Chao! ¡Chao! Stop. ¿Qué te vamos a hacer?